Estamos en viernes y un saludo a todos los que sintonizaron la radio de afición. Radio Marca Elche, desde ustedes y también desde nuestro profesor multimedia y nuestro equipo. Os saludo a todos a través de Elche en Punta. Para todos en este viernes 18 de enero, para contaros la última hora del Elche Club de Fútbol, que arranca la segunda vuelta el próximo domingo a las 7 de la tarde, desde las 6 y media, aquí, en 101.4. Para contarte ese arranque, ese estreno y la segunda vuelta de este campeonato que tradicionalmente, luego lo que contamos, normalmente en el que nos suelen dar bien los comienzos de la segunda vuelta. Pero este es el año en el que derribamos muros y muchos famosos como el fondo del estadio se llena por vamos, como así es en la segunda vuelta. Es viernes, vamos a participar. Cambio de planes en el Elche de Fútbol ante la imposibilidad de entrenar mañana por la tarde en tierras leonesas. El equipo realizará mañana un último entrenamiento a las 9 y luego viajará durante todo el día en autocar. Asegura que la segunda vuelta será más difícil y que lo más probable será sumar menos puntos, pero que mantendrán el mismo nivel de entrega y compromiso, eso seguro. El técnico de Elche califica de nuevo el colchón de puntos sobre sus rivales directos, pero afirma que le molesta mucho hoy tantas veces la palabra primera división. Que será titular junto a Plaño en el lateral, se llevó un palito del mismo por dar pistas ayer de su posible titularidad. Repasaremos la agenda del fin de semana y también repasaremos la quiniela hoy viernes con todos los tres hombres que se van a acercar a los niños. Por cierto, que Elche ya tiene a disposición de todos sus aficionados la posibilidad de comprar abonos y entradas a través de internet. La entidad francesa se ha convertido en el primer club de fútbol de la provincia que ofrece este servicio. Que bueno, es un servicio cómodo, práctico y para el que sea tanto de las últimas tecnologías o incluso el teléfono, si no quiera desplazarse en un punto en concreto, pues ya podrá pedir su abono o su entrada. La compra por teléfono se puede realizar llamando al 902-444-300. Horario de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 22 horas. Los domingos y festivos de 9 a 21 horas. En castellano, valenciano, inglés, alemán y francés. No tiene nada. En internet se podrá comprar las 24 horas del día entrando en www.servicam.com. Y la compra del dispositivo móvil es con la aplicación correspondiente también disponible las 24 horas. Y en un día, es decir, en 24 horas, desde que se realiza la compra, se podrá retirar el abono en el Martínez Valero, pues como siempre, la tienda de Elche, en horario habitual, antes de los campos. Así que ya sabéis, tanto comprar abonos como entradas, ya se puede hacer por internet, por las telefónicas y a través de dispositivos. El domingo arranca la segunda vuelta para el Elche Club de Fútbol a las 7 de la tarde. Elche, por ejemplo, contra la Rina Elche. Ojo que el técnico del Elche anda muy preocupado por este partido porque entiende que durante toda la semana se ha hablado más de balances y de récords que del encuentro en sí. Normalmente dicen que el halago debilita, por eso él no quiere que sus palabras sigan entrando en este vestuario y por eso hoy ha hecho sonar las alarmas. Le preguntamos si consideraba importante el colchón de puntos sobre sus directos rivales y así respondía. Sí, desde mi punto de vista, evidentemente, tener una ventaja sobre los rivales es bueno, pero por estos afrontados los partidos sin dar las explicaciones. Nada, es lo que creemos. De hecho, nos molesta mucho el tema de estar viendo constantemente la palabra sobrio a su filosofía, no quiere ir más allá del próximo partido y la verdad es que le está dando resultados para qué demonios lo va a cambiar. Hasta el punto de que, aun reconociendo que la ventaja de 11 puntos sobre los jugadores directos, lógicamente, le gusta y mucho, le preocupa muchísimo el partido del domingo. Es evidente que llevar una ventaja, esto sería como decir, no, es que no quiero tenerla, estoy encantado de que tengamos esa, ojalá tuviéramos incluso algún punto más, pero no nos da más que eso. Evidentemente, tú puedes permitirte el lujo de fallar, pero es que nos pasamos la cabeza, es que evidentemente vamos a fallar. Llegarán y el partido del domingo, yo especialmente estoy muy preocupado por el partido del domingo, porque ya se habla mucho, y más al acabar la primera vuelta es una semana muy de balance. De récords, de balance de la primera división de la primera vuelta, de que medio pie en primera división, y no nos hemos dado cuenta que queda exactamente la mitad y además campos muy difíciles y muy complicado. Yo ya digo que estoy de los partidos posiblemente que más preocupado o el más preocupado de todos los demás. Tiene mucha razón, está en su papel de motivar a una plantilla que inconscientemente puede hacer llorar de la clase por la excepción de la vida que ha hecho y por la distancia que ha quedado con el director, pero él sabe perfectamente de que si no nos regocijamos en estos momentos de la primera vuelta histórica que ha hecho, de los récords que ha batido y de pues lo bien que nos ha tenido el equipo de esta primera vuelta, ¿cuándo la gente lo vamos a hacer? Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir ahora, hay que disfrutar el momento. El único momento que hay es el ahora, el hoy. Mañana no existe, el futuro no existe, solo existe el presente. Y Elche lo está haciendo francamente. Estoy seguro de que si no estuviésemos destacando los números históricos de esta primera vuelta, el entrenador y los jugadores no lo estarían recriminando y echando en cara de por qué narices no les aplaudimos cuando lo hacen bien. Y en cada momento hay que darle a cada uno lo que merece. Y ahora mismo hay que darle el aplauso. Y si estamos en cuatro partidos seguidos perdiendo, siendo francamente mal, pues se harán un paro detrás de otro. Eso es así. Lo que mejor hace es un contracorriente. Las cosas son como son. Y él hace muy bien en intentar que el futbolista no se relaje. El aroma a primera no entre mucho de esto. Completamente de acuerdo. Marra son un tanto sensatez absoluta. Pero claro, perfectamente que la función tiene todo el derecho del mundo. Dos décadas y media después, a pensar, a soñar que se hace en que la primera está más cerca que nunca. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos los camarotes, que nuestros clientes están ahí a las puertas también, luchando todo con todo con el equipo para intentar que la segunda vuelta sea tan buena como la primera, y si no es tan buena, pues que sea un poquito menos buena, pero solo un poquito. Y enseguida volvemos con el resto de la rueda de prensa que vamos a ver el técnico de este gran estima. Restaurante Espacio, comida casera tradicional para chuparse los dedos en Restaurante Espacio. Todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y los 25 euros con parte de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a rotero por solo 9,90 euros. Y los jueves, a 12 costas. En Restaurante Espacio celebra todo tipo de eventos. Bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Clemente, el complejo deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Honda Copa Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Copa Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. El oficial y distribuidor de manos libres Pablo. Venta y colocación. Neumáticos de las mejores ofertas. Por registrar no te van a cobrar. Y todo en forma bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Honda Copa Dinero. En José Cavadores Ops, 26 y 54. Teléfono 965-43-7809. El espectáculo. Todos somos el sector de fútbol. Por solo 5 euros por partido, vive la segunda vuelta del equipo líder. Es nuestro mejor. Y todos lo haremos. Pero te lo cuento. el Albacete, vale. La pregunta es para que entiendan si entiendo que la segunda vuelta va a ser más difícil que la Roma, pues irá por la altura, que está viendo el frío que justo se echa la nieve por la mañana, y que eso afectaba a los dos equipos, perjudicaba a los dos equipos. Sí, será yo que se ha Claudio ha entrado y le ha dicho que es un equipo que puede ver a fútbol, que inicia desde atrás en el juego corto, y de tres sabemos, al final, estudiando muchas veces los rivales, pues sale el una forma de jugar que les pasa con nosotros y basta hacer ese arco del terreno y lo normal es que nos obliga a todos a jugar de forma directa y a uno le pueda dar la larga de la referencia de estar en uno de los equipos de juego. Para nosotros no es una referencia de la solución, pero no es una idea de juego y para ellos se trata de jugar. Tienen jugadores grandes, lo demostraron, que jugaron muy bien con el terreno más directo, pero ellos son de la precisamente para ese partido más físico que técnico, sobre todo de lucha, de Brega, Powell, pues es un arma importante. Sí, evidentemente, ese tipo de juego, es un jugador que tiene un tipo de bandas en ellos, que hubiera pasado por Flori, pero no es un jugador mayor, si jugara un Robera, pues evidentemente es un jugador que y las marcas en defensa de Damián, de Torracar, como los lleva y quién queda los sustitutos. No, sobre todo en esta pregunta se decía que si estas bajas hacían esta exigencia de no tener sustitutos claros, porque tienes las tres laterales caos de los cuatro que tienes, escuchar como se entiende un jugador ya. La opción de Héctor Verdes es una de las cosas que tiene, incluso lo que tenemos en cuenta mejor es que es un tema de prensa o a lo mejor es alguien de esas gestiones. Fútbol sala, tercera división, grupo 15, A la quiniela con el Carlos Gil, que siempre nos trae todos los personajes, y ya está ahí preparado José María García. García, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí prestos y dispuestos. Jornada número 22, comenzamos la segunda vuelta. Números astronómicos de la primera vuelta. El partido de Guadalajara, que a ver, pero no se pudo. Gran thank you. menos simpático a otro. Creo que está Mr. Simpatía. José Mourinho, buenas tardes. Y ojo, casilla número 8. Así me gusta. Ahí está, y luego las palmas rápidas. Uy, perfecto. Gracias, Mister. Hasta luego. Bueno, entrenador, con el mejor que va a estar, que acaba de entrar en los estudios, con Radio Marca, don Jorge. Muy buenas tardes. Pasamos, bueno, Jorge Alejandro. Nada, aquí estamos en la tienda de Ramona, porque estamos en el salto de la tienda. ¿Cómo que me hace? ¿No la encuentras? Ay, ahora sí, bueno, la verdad, yo no sé nada. ¿Qué tal, Jorge? Transmitir el primer partido de la segunda vuelta, Ponferradina Elche, que da comienzo a las 7.